si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Acabamos de escuchar Hijo de la Luz y de la Sombra, un poema de Miguel Hernández cantado por Juan Manuel Serrat. Miguel Hernández nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910, en el seno de una familia humilde. Este año estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Desde Mimos para el Alma le rendiremos un homenaje en tres emisiones. La de hoy es la primera. Desde una formación autodidacta y en poco más de 10 años, Miguel Hernández logró una poesía entusiasta y bella, apasionada y honda, combativa y humanísima. El poeta amó sin medida a todos los seres que respiraban y a la naturaleza misma. Su primera escuela de vida fueron los animales, las plantas, el espectáculo de las estaciones que se suceden en la soledad de los campos y los montes. En ella conoció el desarrollo de la vida natural y de la vida en su sustancia elemental: agua, cielo, tierra, árboles, hierba, fecundaciones, nacimientos y muertes. Desde pequeño siempre fue muy despierto, muy observador. Uno de sus biógrafos, José Luis Ferris, lo describe de este modo: sin salir del ambiente familiar, empieza a conocer el misterio de la fecundación. Aún no ha aprendido las primeras letras y ya sabe a la perfección a qué hora cantan los pájaros y en qué momento duerme el rebaño. Ha asistido al rito nupcial de las ovejas y reconoce la llegada del otoño por la humedad que impregna la tierra y el aire que respira. Aplica el oído al vientre de las cabras paridas para escuchar el rumor de la leche que sube hasta las ubres. El misterio de la vida es para Miguel como un juego sin secreto, porque hasta cuando los machos cabríos se orinan en el vientre y humedecen sus pelos, lo hacen, y él lo sabe, para despertar el apetito sexual de las hembras. De igual modo, la luna en su plenitud enfría el monte en la noche, la escarcha perjudica el higo que madura, y aprende en la tempestad. Aprecia los quilates de los secos más variados, habla con los silencios más hondos, distingue los sonidos lejanos y sabe el nombre de cada flor, de cada árbol, de cada animal. En efecto, era extremadamente observador. En un poeta como Miguel Hernández, la vida influye profunda y fundamentalmente. Y la vida es lo que nos pasa y lo que nos hace pasar. Desde los grandes temas, el amor o la muerte, hasta los más menudos, la cotidianidad o los estigmas del paso del tiempo. Esos aconteceres, íntimos uno, llegados otros desde fuera, van conformando su manera de escribir y van dando sustancia a sus poemas. y ello desde los primeros intentos, porque cuando escribía, en sus años casi adolescentes, requerido por multitud de objetos exteriores o incluso a impulsos de lectura de frecuentados poetas, también estaba dando cuenta de su vida. Amó a Orihuela, su pueblo, el color y el olor de la naturaleza que recorría cada día. El monte y el campo libre lo enriquecían sin esfuerzo. Todo lo que recibía a través de sus sentidos entraba en él como un acto inconsciente y biológico, al tiempo que respiraba o que contemplaba sin esforzarse en observar, porque todo él es también parte del entorno. Miguel Hernández es el paisaje mismo y la carne de todo cuanto ve. Es el elemento propio del camino, el compañero de las hierbas, hermano de esas cosas menudas que le salen al paso, que palpitan al ritmo de su sangre y que nombra con su voz. Grama, grillo, luciérnaga, gorrión, escarcha. ¡Miguelico! ¡Miguelico! Déjate la poesía, que tienes todas las cabras en la puerta de Santo Domingo. Y una de ellas está intentando arrancar la moto de Ramón Sigé. Miguelico.com. Ramón Sigé fue un ensayista precoz, hombre de pensamiento católico, atraído por las corrientes renovadoras del neocatolicismo. Tuvo mucho que ver con Miguel Hernández, primero porque fue su condiscípulo y lo acompañó durante los primeros años de su formación, y segundo porque fue su mejor amigo. La infancia del poeta transcurrió entre los juegos y el trabajo. Desde los 7 años ayudó a su hermano Vicente en las tareas del pastoreo, aprendiendo de él este oficio. Asistió a una guardería privada situada en su misma calle. Su padre consiguió que le admitieran en las escuelas del Ave María, anexas al Colegio Santo Domingo. A la edad de 9 años, inició su aprendizaje escolar. Dicha experiencia en este colegio sembró en él el amor a los libros y un enorme deseo de seguir aprendiendo. En el curso de 1924 a 1925, Miguel se incorporó a las clases donde también estudiaba Ramón Sigé, de quien habláramos recién, su mejor amigo. Pronto se despertó en Miguel un gran interés por la lectura y los estudios, consiguiendo obtener excelentes calificaciones. En marzo de 1925 tuvo que abandonar el bachiller que estaba haciendo en el Colegio Santo Domingo a raíz de una crisis económica que atravesaba su familia. A partir de ese momento se dedicó exclusivamente a ayudar a su padre y a su hermano Vicente en el negocio familiar. Cuenta a su hermana Encarnación de que Miguel Hernández se levantaba a las 4 de la mañana y que ella le preparaba el tazón con leche y le metía un enorme bocadillo en el zurrón. Miguel Hernández era alto, de amplio esqueleto, hombros anchos, brazos larguísimos y siempre pegados a sus caderas. Sus manos eran grandes y rústicas. Su cabeza se elevaba sobre sus hombros, demostrando una gran valentía, una gran seguridad en él mismo. Miraba de frente y su mirada era una mirada infantil, una mirada llena de inocencia y de timidez. Sus mejillas solían estar enrojecidas casi siempre, es decir, cuando algo aceleraba los latidos de su corazón e impresionaba su inteligencia. Miguel no se preocupaba mucho por su manera de vestir. Él era un hombre muy sencillo, libre en su expresión, valiente y decidido en sus juicios y apasionado hasta la temeridad. A continuación escucharemos otro poema de Miguel Hernández, El mundo de los demás, en la voz de Joan Manuel Serrat. Thank you. El mundo es como aparece ante mis cinco sentidos y ante los tuyos que son las orillas de los míos. El mundo de los demás no es el nuestro, no es el mismo. Imágenes de la vida cada vez las recibimos, nos reciben entregados, más unidamente a un ritmo, pero las cosas se forman con nuestros propios delirios, ciegos para los demás, oscuros siempre remisos, miramos siempre hacia adentro, vemos desde lo más íntimo. El mundo de los demás, el mundo de los demás, no es el nuestro, no es el mismo. Trabajo y amor me cuesta conmigo así ver contigo, aparecer como el agua, con la arena siempre unidos. Nadie me verá del todo, ni es nadie como lo miro. Somos algo más que vemos, algo menos que inquirimos. Algún suceso de todos pasa desapercibido. Nadie nos ha visto a nadie, ciegos de ver hemos visto, ciegos para los demás, oscuros siempre remisos, miramos siempre hacia adentro, vemos desde lo más íntimo. El mundo de los demás, de los demás, no es el nuestro, no es el mismo. El mundo de los demás. El mundo de los demás no es el nuestro, no es el mismo. Miramos siempre desde adentro, vemos desde lo más íntimo. Aparecer como el agua, con la arena siempre unidos. Miguel Hernández sentía un amor obsesivo por el agua. Era uno de sus elementos más favoritos. El poeta solía sumergirse en el río en cuanto se lo permitía su tarea, en la balsa de San Antón o en los hoyos del barranco que había a espaldas de la vivienda familiar. Cuando en su casa le venía el deseo de refrescarse, su hermana Encarna le rociaba con una regadera que tenía colgada de una de las higueras del huerto familiar, o bajaba al pozo descolgándose con una cuerda hasta catar el agua. Otras veces aprovechaba la lluvia y, despojado de su caminar, recibía ese caudal sobre su cara y su cuerpo como un regalo purificador. Poesía de Miguel Hernández. El corazón es agua, El corazón es agua que se acaricia y canta. El corazón es puerta que se abre y se cierra. El corazón es agua que se remueve, arrolla, se arremolina, mata. El mar también elige. El mar también elige puertos donde reír, como los marineros. El mar de los que son. El mar también elige puertos donde morir, como los marineros. El mar de los que fueron. Después de un golpe de agua necesario. Después de un golpe de agua necesario, al pan que avaloró la barbechera en una principiante primavera, el mundo vuelve al día originario. Un religioso aroma de incensario hace la rama, el surco y la ladera. Y es la vida más dulce que una pera, y todo crece más que de ordinario. Gotea el aire miel y mansedumbre, y el ojo del pastor y el campesino despeja a gozos su visión sombría. ¡Qué esbelta y renovada está la cumbre! El cielo, amor, el cielo nos previno, para después de un llanto, una alegría. Cerca del agua. Cerca del agua te quiero llevar, porque tu arrullo trascienda del mar. Cerca del agua te quiero tener, porque te aliente un vívido ser. Cerca del agua te quiero sentir, porque la espuma te enseña a reír. Cerca del agua te quiero, mujer. Ver, abarcar, fecundar, conocer. Cerca del agua, perdida del mar, que no se puede perder ni encontrar. Cerca del agua te quiero llevar, porque tu arrullo trascienda del mar. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua te quiero llevar. Cerca del agua te quiero tener, porque te aliente su vivido ser. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua, perdida del mar, que no se puede perder ni encontrar. Cerca del agua te quiero sentir, porque la espuma te enseña a reír. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua, te quiero sentir. Cerca del agua te quiero, mujer. Ver abarcar, fecundar, conocer. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua, perdida del mar, que no se puede perder ni encontrar. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua. El poeta español Eusebio Ruiz participará en el libro que el Café Gijón de Madrid editará con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Hernández. Y lo tenemos en este momento en línea para que él mismo nos cuente cómo recibió la noticia, que también es un hermoso regalo, y para que, si se anima, nos recite una poesía. Buenas noches, Eusebio. Buenas noches, Inda. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste la noticia de que tu poema había sido elegido por el Café Gijón? Bueno, pues fue una noticia agradable. Era una petición de que es el Relaciones Públicas del Café Gijón, Pepe Bárcena, y que me enteraba de que iban a editar un libro con palabra e imagen, poesía, prosa, o fotografías o pinturas, que todo junto fuese un gran abrazo a Miguel Hernández, a ese grande, que es grande, permanentemente, además, creciendo constantemente como se merece. ¿Te animas a recitarnos el poema que eligieron para el libro? Pues vamos allá. Tiene una dedicatoria a Miguel Hernández y un epígrafe que es: siempre hay un hombre sencillo y una mañana clara, de Claudio Rodríguez. Y el título del poema es Corazón de los Olivos. Sobre la piel del sur quedó tu huella, pintando los caminos a la luna. Y fuiste voz y viento y la luz alta del viejo corazón de los olivos, llevando desde el campo los olores al triste Madrid que era tu sueño. Le enseñaste a medir con los sentidos el espacio sin fin de los otoños. Tenías en tus ojos las cosechas y en tu humilde zurrón la primavera, con flores y pájaros que cantan en el ciprés altivo de tus versos. Después vino el horror de madrugada. El sueño de tu España rompió en sangre para beber la noche en cálices de odio y de ceniza. En una cárcel negra que derribó tu vuelo sobre la edad del mundo, sembraste en tierra fértil cebollas para el hambre de los hijos del pueblo. Y te fuiste en silencio y tu voz quedó libre. Camino de la luz del horizonte azul de la palabra. Es hermoso el poema. Con razón ganaste, salió seleccionado. Bueno, aclaremos, no era un concurso, ¿eh? Ah, ¿no? Yo pensé que era una invitación colectiva. Ajá. Y la verdad es que estoy bastante contento con esta, con el poema, porque de alguna forma recorría la vida de Miguel Hernández. Sí. Con ese canto que él siempre tuvo en sus versos a la luna del sur y de cualquier lugar. Pero la luna sin Miguel Hernández parece que no es tanta luna como la que vemos siempre, ¿no? Es verdad. ¿Y qué cualidad de Miguel Hernández, entre todas las que tiene, te destacarías? Yo creo que el compromiso con los humildes. Él sabía mucho de eso, como pastor de cabras que fue. Sí. Y como poeta inmenso que era, sabía, digamos, apreciar perfectamente la debilidad. Y tenía una disposición innata para ayudar, para defender esa debilidad. Incluso las nanas, famosas nanas de la cebolla, muestran cómo era capaz de, incluso con sus versos, poder alimentar a aquella madre, dándole ánimos para que su hijo, que tampoco tenía, tan pocas cosas tenía para comer, pero que sin embargo tenía algo grande, sí, que ella debía reconocer y que algún día pues se manifestaría como algo que un reconocimiento universal del amor de unos padres, un padre en la cárcel deshaciéndose por la tuberculosis y una madre pues triste como tuvo, por tanto que tuvo que padecer, y un niño pues que fue capaz de recibir ese mensaje que con seguridad estaba dicho para todos los hijos del, como digo, para todos los niños del mundo que tienen hambre y que con las cebollas de Miguel Hernández pueden pensar que la vida algún día será mejor. Qué bonito. Gracias, Eusebio, por compartir conmigo y los oyentes de Mimos para el Alma tu poema El corazón de los olivos. Poema que en tu voz hace presente a Miguel Hernández en esta noche, su noche, en este homenaje que con humildad le estamos haciendo desde Radio Nava. Muy bien, muchas gracias también a ti y a todos los oyentes que, conectando con tu programa, pues de alguna forma cultivan permanentemente la sensibilidad, que es lo más preciado, de lo más preciado que pueda tener el ser humano. Siendo sensible, seguro que ese es justo y que se hacen muchas cosas, consciente o inconscientemente, para mejorar el mundo. Gracias. Y te invito, para cuando vos lo sientas, a venir a recitar a la radio. ¿Te animás a dar un recital un día de estos, un miércoles, en la radio? Pues bueno, sí. Vos pensalo. Ahora cuando venga, que ya estamos en primavera, ¿no? Cuando venga el tiempo más lindo, si te apetece. Sí. A mí me encantaría, y yo creo que a los oyentes también, porque, bueno, tu poesía es maravillosa. Y me gustaría que los oyentes de Mimos para el Alma la conozcan también, que sos un gran poeta.

y mientras movía mis caderas al son de aquella aurora, bailamos al unísono y sobrevolamos el perfil de lo finito hasta incluso más allá. Claro que supe. Sabía que eras tú, encarnado en aquella gota divina de sal, fresca y transparente, tan sensual como tú. Carlos Copanegro es el seudónimo de Carlos Reyes Velázquez, un poeta de nacionalidad chilena que ha querido unirse a la celebración del Día Mundial de la Poesía y al recuerdo de Miguel Hernández con tres poemas que también hallarán en su próximo libro titulado Severa Emancipación. El blog de Carlos es severaemancipacion.blogspot.com. Evaporación. Te escribo desde la cárcel. Mi última línea murió antes de ser apuñalada. Y yo sonrío, pues ya espero tu aroma. Luego, al amanecer. Transcolora mujer. Algunas veces te encuentro entre mis libros, otras en la página en blanco que me espera solitaria antes de dormir. Hoy te vi en dos gotas de agua, en un verso que se deslizó delicado sobre tus aromas, y en aquella rosa bella que arranqué de cuajo para entregártela en cualquier lugar. Mañana te hablaré desde más cerca. Descubriremos una canción. Jugaremos con dos preguntas locas y comenzaremos a volar. Imperecedero. Estaba oscuro. Cayó un relámpago y pude ver una lágrima fértil que me habló conmovida. Nunca sentí algo tan maravilloso alguna vez. Hacer el amor le llaman los humanos. De ahora en adelante seré inmortal. Con tan solo 10 años de edad, ya tiene un libro de poesía publicado y que se llama Espejos en la noche. El nombre de este niño argentino, joven poeta, es Juan Cruz Bordoy, y su blog, por si luego lo quieren visitar, es el siguiente: www.escribonatural.blogspot.com. Para el deleite de nuestros oyentes, recitaré dos poesías que me envió por email esta semana. La primera, que lleva por título Tus ojos brillan, la escribió cuando tenía 7 añitos de edad. La recitaré en este momento. Tus ojos brillan. Tus ojos brillan y me piden, me miran, me prohíben moverme para mirarte. siento, bella flor, que te plantas en mi corazón. Tu mirada iluminada y pedigüeña quiere margaritas. Un eco viene desde el sur, rompiendo brillos. Eso quiere decir, tus ojos plateados brillan. Tu mirada juega con los autos oscuros y rápidos que corren por la calle. Luna gris que entras en los campos de flores amarillas. Y linda, dame tu amor. Tus ojos me dan un amor que viaja entre las cañas. Un amor alfarero y limpio. Yo te regalo mis ojos lagrimosos y celestes. El siguiente poema, también escrito por Juan Cruz, se titula La Nueva Tierra y lo escribió el 18 de enero de este año. La Nueva Tierra. Al venir encontraste el agua, irisada por los prados, y el rocío en los higos llenos de aurora. Nada te importaba. Buscaste la riqueza en el pasto traicionero, en la sombra de la noche de estrellas que se renovaban titilando. Tan frágiles y coquetas los miraban. La luna también, con sus ojos de pureza y su corona de armonía. Les robaron sus últimas huellas. El nuevo idioma imperó en sus bocas. Se quedaron aquí con su riqueza. Veían en la oscuridad aquellos dragones de fuego que lanzaban llamaradas, las que murieron ahogadas en el olvido. ¿Dónde están ahora con sus gigantescas pisadas? Seguramente en el palpitar de los nuevos corazones. Les recuerdo que Juan Cruz, el autor de estos dos últimos poemas que acabo de recitar, tiene 10 añitos. Juan Cruz, desde acá te mandamos un beso muy grande y te animamos a que sigas escribiendo. Teresa Santana Cabrera, de Las Palmas, España, del grupo de Facebook Regálame un Cuento, desea compartir con vos uno de sus poemas, Mis silencios. Te busco desde hace 100 años, por las calles solitarias en cualquier calle. Y en las caras de las gentes me parece adivinar tu rostro. Corro, te nombro, pero no, me equivoco. El invierno hace más triste tu recuerdo, saliendo de mi interior un suspiro que te nombra. Callado como el tiempo que pasé a tu lado, encerrándote sin darme cuenta. Te perdí. Un día, una mañana de aquel año, y un crujido triste rompió mi alma que no se repara de tan lastimoso extravío, porque tú, en mis ausencias, eras mía, mía. Yo te amé con ojos de ciego, en el mutismo de un beso anudado. Te amé tantas noches distraídas, cuando te acostabas a mi lado, serena, tibia. Te adoré sin palabras a cada instante en cada lado. en cada uno de mis silencios, que no, por ser en silencio, fuiste menos amada. Hoy no queda nada, pues me falta una parte importante, una parte de mí, y te busco obstinado, cansado de llorar lo que perdí, porque mi locura eras tú, la que se fue una mañana. Hastiada tal vez de mis silencios, sin saber que en esos momentos era cuando más te amaba. Tengo otro poema de Tere. Se titula Dime, ¿quién no? ¿Quién no se ha perdido en los infiernos por un beso? Un beso sagrado de una boca que hemos deseado tanto, que no pudimos sentir el fuego quemando, devorando todo lo que de nosotros encontraba. ¿Quién no se ha perdido por seguir una estrella, por cegarse con su luz y caer ciegos de razonamientos en el vacío, donde ya nadie puede salvarnos por tal atrevimiento? ¿Quién no ha querido conocer el olor de una rosa misteriosa, bella, desconocida y portentosa, olvidando así regar su propio jardín? ¿Quién no se ha equivocado al pronunciar un nombre, al decir te amo con los ojos cerrados y soñando con otro horizonte? ¿Quién no ha llorado lo perdido? ¿Quién no ha sentido frío? ¿Quién no ha conseguido reunir valor? Dime, ¿quién no? ¿Quién no se ha sentido alguna vez miserable? ¿Quién no ha mirado hacia otra parte? ¿Quién no ha dicho sí cuando era no? Dime, ¿quién no? Gracias, Eusebio, Mamen, Silvia, Carlos, Juan Cruz y Tere, por compartir tan bellos poemas. Gracias a vos que nos estás acompañando desde tu hogar. Gracias por abrir la puerta de tu hogar a la poesía. Porque la poesía calma, consuela, alimenta el alma y la enriquece con amor. Te mando un beso grande y te espero la semana que viene, a la misma hora, con más Miguel Hernández y con tu poesía. Chao, un beso. Son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. hab ich nie selbst danach gefragt. Du hättest ein großer werden können.